letra y música. Un libro, un escritor, muchos músicos. Jazz y Cortázar. Rock y Saramago, blues y Murakami. Para escuchar. Hola, buenas noches. Bueno, programa número 27. Y no podía estar ausente en este mes de octubre un nuevo desafío para nuestro programa: hacer Federico García Lorca. Haber elegido el mes de octubre es significativo para nuestra comarca porque un grupo de vecinos de Carmen de Patagones, coordinados por Beatriz Cochea, Marta Casano y Jorge Cabrera, que se llaman a sí mismos la cuadrilla de Federico, está desarrollando un programa homenaje llamado Lorca a Pleno, que consiste en charlas, exposiciones, actividades, representaciones teatrales y otras actividades. Así que durante todos los sábados de octubre, si estás o pasás por la comarca Viedma Carmen de Patagones, podés disfrutar de un verdadero clima lorquiano en la Casa Cagliero, frente al Muelle Viejo, en Patagones. Como con otros autores, tenemos que decir que la selección fue tan fácil como difícil. Fácil por la certeza de que leyendo incluso textos al azar sería una excelente síntesis. Difícil porque hacerla al azar hubiese sido traicionar nuestro estilo. Y entonces la hicimos a conciencia, y entonces, ¿qué no elegir? ¿Qué incluir? ¿Qué dejar afuera? A esto se le agrega una dificultad adicional: leer a Lorca. Español, poeta, con un estilo que mezcla lo popular con la vanguardia, la experimentación. En fin, un desafío. ¿Nos animamos? Un poco para hacerles la pata a los amigos de la cuadrilla de Federico. Y otro poco porque nos gusta, y otro poco de valientes nomás. Aunque hoy estoy yo, Marita Lacio, nada más, Luis seleccionó algunos textos y toda la música, como siempre. Y qué música especial. Vamos ya con el primer tema, para ir entrando en ambiente Lorca. El ruiseñor, Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Fue Ana Belén en Herido de Amor, de su álbum Lorquiana. Bueno, vamos a comenzar con un texto en prosa en el que Lorca intenta hablar de la poesía. Se llama Poética, de viva voz a Gerardo Diego. Pero, ¿qué voy a decir yo de la poesía? ¿Qué voy a decir de esas nubes, de ese cielo? Mirar, mirar, mirarlas, mirarle y nada más. Comprenderás que un poeta no puede decir nada de la poesía. Eso déjaselo a los críticos y profesores. Pero ni tú, ni yo, ni ningún poeta sabemos lo que es la poesía. Aquí está, mira. Yo tengo el fuego en mis manos. Yo lo entiendo y trabajo con él perfectamente. Pero no puedo hablar de él sin literatura. Yo comprendo todas las poéticas. Podría hablar de ellas si no cambiara de opinión cada 5 minutos. No sé. Puede que algún día me guste la poesía mala, muchísimo. Como me gusta, nos gusta hoy la música mala, con locura. Quemaré el Partenón por la noche, para empezar a levantarlo por la mañana y no terminarlo nunca. En mis conferencias he hablado a veces de la poesía, pero de lo único que no puedo hablar es de mi poesía. Y no porque sea un inconsciente de lo que hago. Al contrario, si es verdad que soy poeta por la gracia de Dios o del demonio, también lo es que lo soy por la gracia de la técnica y del esfuerzo, y de darme cuenta en absoluto de lo que es un poema. It's a good day, it's a good day, well, it's a good day. Singing a song, and it's a good day for moving along. Yes, it's a good day. How could anything go wrong? A good day from morning till night. And it's a good day for shining your shoes. Yes, it's a good day for losing the blues. Everything to gain and nothing to lose. It's a good day from morning till night. I said to the sun, good morning, sun, rise and shine today. Showing that you got the right of way. Cause it's a good day, it's a good day. Well, it's a good day for starting anew. And it's a good day for thinking of you. It's a good day and there's so much to do. It's a good day from morning till night. Well, it's a good day for being yourself. And it's a good day for losing yourself. So it's a good day, leave your worries on the shelf. It's a good day from morning till today. You know you gotta get moving, if you gotta get showing, then you got the right of way. Cause it's a good day for paying your bills, and it's a good day for curing your ills. So take a deep breath and throw away the pills. Cause it's a good day from morning till night. It's a good day from morning till night. Seguimos aquí por FM Atlántica 98.5 y también por internet en www.fmatlantica985.com

Don't you come back here till a much, much, much later day. 'Cause I like my men, like I like my whiskey. Ooh. Aged, mellow. Well, you know Junior. Junior may be young and stronger, but I'll take Grandpa Crow's heat. Estamos hasta las 22 en Letra y Música, FM Atlántica 98.5. Escuchamos a Catherine Russell, Aged and Mellow. Estamos disfrutando de Federico García Lorca y su obra poética. Seguimos con Si mis manos pudieran deshojar. Yo pronuncio tu nombre en las noches oscuras, cuando vienen los astros a beber en la luna y duermen los ramajes de las frondas ocultas. Y yo me siento hueco de pasión y de música, loco reloj que canta muertas horas antiguas. Yo pronuncio tu nombre en esta noche oscura y tu nombre me suena más lejano que nunca, más lejano que todas las estrellas y más doliente que la mansa lluvia. Te querré como entonces, alguna vez. ¿Qué culpa tiene mi corazón? Si la niebla se esfuma, ¿qué otra pasión me espera? ¿Será tranquila y pura? Si mis dedos pudieran deshojar a la luna. After you've paid our dues, you left me crying the blues. After we stayed together through all of that stormy weather, you split. You know I loved you madly. You quit, but now you're feeling badly. After you've gone. After you've gone, Peter Appleyard en After You're Gone. Bueno, y vamos ahora con otro poema muy clásico de Federico García Lorca, La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído, como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido, y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumban con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero, grande, de raso pajizo. Y no quise enamorarme, porque teniendo marido, me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Thank you. pas de bonheur dont je connais la cause. Escuchamos una bella versión de La Vie en Rose por Diana Krall con Toots Thielemans. Y ahora sí, esto sí que es un desafío, pero bueno, creíamos que no podía faltar. Así que aquí van los parlamentos finales de Bodas de Sangre. Madre, que la cruz ampare a muertos y vivos, vecinas, con un cuchillo. Con un cuchillito, en un día señalado entre las dos y las tres, se mataron los dos hombres del amor. Con un cuchillito que apenas cabe en la mano, pero que penetra fino por las carnes asombradas y que se para en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Novia, y esto es un cuchillito que apenas cabe en la mano. Pez sin escamas ni río, para que un día señalado entre las dos y las tres, con este cuchillo se queden dos hombres duros con los labios amarillos. Madre, y apenas cabe en la mano, pero que penetra frío por las carnes asombradas y allí se para, en el sitio donde tiembla enmarañada la oscura raíz del grito. Las piquetas de los gallos cavan buscando la aurora. Cuando por el monte oscuro baja Soledad Montoya, cobre amarillo su carne, huele a caballo y a sombra. Yunques ahumados sus pechos gimen canciones redondas. Soledad, ¿por quién pregunta sin compañía y a estas horas? Pregunté por quién pregunte. A ti, ¿qué se te importa? Vengo a buscar lo que busco, mi alegría y mi persona, soledad de mis pesares, caballo que se desboca, al fin encuentra la mar y se lo traga las olas. No me recuerdes el mar, que la pena negra brota en las tierras de aceituna, bajo el rumor de las hojas. Soledad, qué pena tienes, qué pena tan lastimosa. Llora zumo de limón agrio de espera y de boca. Qué pena tan grande, corro a mi casa como una loca. Mis dos trenzas por el suelo de la cocina, la alcoba. Qué pena me estoy poniendo de azabache, carne y ropa. Hay mis camisas de hilo, hay mis muslos de amapola. Soledad, lava tu cuerpo con agua de las alondras y deja tu corazón en paz. Soledad, Montoya.

Escuchamos a Ketama y Manzanita haciendo una versión de Romance Sonámbulo. Bueno, y así llegamos al final del programa de hoy. No queremos terminar sin antes recordarles a todos los que estén por aquí, por la comarca Viedma Carmen de Patagones, que estamos en un mes de muchas actividades lorquianas y mañana, sábado, va a haber un espectáculo de flamenco en la Casa Cagliero en Carmen de Patagones. Y todavía quedan sábados de octubre como para seguir disfrutando de todo esto que nos propone la cuadrilla de Federico. Bueno, Adrián Hernández estuvo en los controles, yo te leí los poemas de Federico García Lorca y seleccioné algunos, Luis Uniken seleccionó otros y seleccionó por supuesto toda la música. Esperamos haber logrado un clima lorquiano entre los textos de Federico y los músicos que pasaron por el programa. Muchas gracias y hasta el viernes que viene, como siempre, a las 21. Y mañana, cerca del mediodía, ya va a estar el programa en Facebook, Letra y Música, Píldoras de Sabiduría, Belleza, Emoción. Por si no lo escuchaste, no lo escuchaste completo, querés escucharlo otra vez. Y por supuesto, compartilo. Chao.